Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este tercer programa de Último Nivel. Hoy tenemos un programa realmente repletito de información, repletito de secciones, y además estrenamos una nueva sección, la voz del colaborador. ¿De qué se tratará? Ya veremos luego. Análisis, noticias, lista de la semana, lista de lanzamientos, aquí hay de todo, señores, para hoy. Y naturalmente no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mis compañeros. Buenas noches, Maneo, bona nit. Bona nit a tothom, a la Moncada Radios en 4.6, ultimonivel.net. En esta noche tendremos el especial análisis del terrorífico juego Dead Space y el completito programa que nos sigue. Y a su lado, como no, Yuri, que regresa. Muy buenas noches a todos, señores, señoras, alienígenas, cualquiera que esté ahí detrás de las ondas. Os invitamos a disfrutar de esta horita y media de programa y nada, dejar tensiones al lado y disfrutar. Ataros bien los cinturones, señores, porque en este programa vendrán curvas, iremos acelerados, pero se podrá ver perfectamente el escenario. ¡Hasta ahora! Las noticias de la semana. Y ya tocaba que J-Music volviera un poco a las ondas de Último Nivel. Y hoy será una pequeña selección que he hecho aquello en un Plus Plus Plus que he cogido el iTunes y he dicho, venga va. Y será lo que nos acompañará a lo largo de las noticias de la semana. Empezamos por la primera. Crytek está trabajando ya en un nuevo proyecto. Así es, Crytek Alhinton, la cabeza pensante de las oficinas británicas de Crytek, ha asegurado en declaraciones al portal Develop que están trabajando en un nuevo trabajito que nos traen aquí. Y claro, como es habitual, cualquier cosa que salga de Crytek es para estar atentos y mordiéndonos las uñas. Menudo notición, Manuel, que has traído aquí, by the way. Ojo, la cantante Beyoncé sale de una piedra, pubereta, y se inventa el mejor juego de Wii jamás creado. Atención, que se iluminan. ¿Un puto juego de fitness? No, jamás. Dios. Por favor, jamás. ¿A quién se le hubiera pensado hacer un juego de fitness? Y en Wii. Ni idea. Lo que ella le implementa un poco más de originalidad y dice que, junto a lo que es los ejercicios de fitness, le introducirá coreografía, obviamente, de sus temazos. Por supuesto. Beyoncé, ¿quién no la conoce? La señorita esta de buen ver, pero poco pensar. El fitness. Qué cabrón. A lo mejor es que se ha dado cuenta ahora de la Wii Fit y ha dicho, hostia, son la repolla. El caso es que, bueno, nadie ha dicho que esté interesada, pero ahí está, que quiere hacer un juego, a ver quién le da la pasta. Según Gearbox, Valve está obteniendo mayores beneficios de los que debería. Sí, bueno, según comenta Pitsoff, máximo responsable de Borderlands, si bien ellos confían en Valve, ya que los inicios de Gearbox arrancaron desarrollando la primera expansión de Half-Life, dice así, siendo honesto, creo que la mayoría de la industria no confía en ellos. Según parece, la idea de que un estudio independiente, en este caso Valve, controle el más exitoso servicio digital de descargas, no convence a la mayoría de estudios. Pero bueno, Valve no deja de ser competencia directa de las compañías. ¿La solución a esto? Pues bueno, según el dirigente de Gearbox, palabras textuales, sería mucho mejor si Steam fuese su propio negocio. Steam nos ayuda a nosotros como consumidores, pero también es un robo de dinero. Y Valve está explotando a un montón de gente de una manera que no es totalmente justa. Bueno, a ver qué tal, a ver cómo acaba esta pequeña controversia. Se ve que saca más pasta de lo que a lo mejor debería, pero bueno, oye, no sé, tampoco es algo malo. Sin embargo, siguiente noticia. Tripwire Interactive sale en la defensa de Valve tras las acusaciones de Gearbox. Tripwire, en este caso John Gibson, que es el CEO de Tripwire Interactive, que sale a la palestra defendiendo a Valve, diciendo que si no fuera por ellos, quizás ni ellos mismos, o sea, Tripwire existiría. Para que os hagáis una idea, esta gente está detrás de Red Orchestra y gracias a la plataforma Steam de Valve ha podido esta compañía poder distribuir sus juegos y no tener tantos costes en la producción. Otra cara de la defensa que dice, pues obviamente apoya a Steam y que es un negocio como cualquier otro. Gracias a ellos mucha gente ha salido bien parada. Y siguiente noticia, Natal estará presente en los futuros proyectos de Epic Games. Así es, por lo visto Marrén, que es el vicepresidente de Epic Games, ha quedado embobadísimo con la tecnología de Natal y comenta que los próximos proyectos que preparen contarán con esta tecnología. Bueno, por lo que comenta no es todo, ya que desde Epic se asegura que el Unreal Engine ya es compatible con Natal, de modo que esta promesa podría extenderse a todos los juegos que hagan uso del Unreal Engine 3. A ver qué tal. A ver qué sale, puede ser curioso. Puede sin ser duda. Muy grande, la verdad. Me llama la atención que solamente sea Epic Games, que no haya nadie más detrás de este producto. Es posible que haya más gente detrás, pero seguramente Microsoft habrá dicho, no, primero soltamos Epic Games, que digan, oh. No sé. Y luego ya veremos los que dejamos hablar a los demás. Siguiente noticia. Si el videojuego os hizo mojar los pantalones viendo la peli de Web. O sea, viene la peli de Web. Perdón, gran noticia, oh my god. Pues, es tu noticia, Sam. Es la noticia, Sam. It's my news, mejor dicho. Sí, Wed, cuya voz de protagonista, la... ¿Cómo se llamaba la protagonista, Sam? Elisa Dushku. No, la prota. Ah, la prota, Rubí. Rubí, exacto. Que pone voz a la prota, pues Elisa Dushku. Según una entrevista comentó que, bueno, una película no estaría mal del videojuego y que ella sería la protagonista. Yo firmo, ¿eh? Yo si quiere le produzco la película. Me pongo en las Ramblas a hacer de payaso un año ahí a conseguir dinero y vamos. Le produzco la película, le produzco el alojamiento, por supuesto, y todo lo demás. Pero después con recompensa, ¿no, Sam? Hombre, naturalmente, vamos. Bueno, la recompensa sería que Samuel Snake le produciera la película. Claro, sí, Sam, nena. Sí. Desaventuradas censuras en Australia para Left 4 Dead 2. Ya sabemos que en Australia censuraron Left 4 Dead 2. Dijeron que no lo iban a sacar y tal, pero bueno, Valve ha decidido lanzar una versión recortada, que concretamente se ha eliminado cualquier escena y animación que incluye decapitaciones, desmembramientos, detalles de heridas, montañas de cadáveres, órganos, en fin, que ha eliminado lo mejor que tiene el juego. Yo les propondría entonces que le cambiaran el nombre y le pusieran Left 4 Life. Sí. Ya que no se va a ver cómo la gente muere. Es una pena este tipo de censuras. Al menos Valve no ha cancelado todo el juego, sino que, bueno, ha cedido, ha hecho sus censuras y lo va a sacar. Pero obviamente la repercusión que va a tener al público no es nada justo a la del juego. Pierde la esencia del juego totalmente. Atención, gran noticia. Ape, el entrañable y poco agraciado ser habitante de Oddworld, regresa en PC y PlayStation Network. Según confirma Lorne Rolanik, creador de Oddworld, cuatro de los principales juegos de Oddworld serán relanzados, redistribuidos este invierno, si no hay muchos retrasos, en un pack llamado Oddbox. Oddbox, anda, que se lo han currado, ¿eh? Incluirán el Munch Odyssey y The Stranger. Y un pack además que también distribuirá Steam, que tiene sus juegos previos, el Ape Odyssey y la segunda parte. Pues aquí también sacará un pack. También estaba prevista no solamente a PC, sino para PlayStation 3 a través del servicio de PlayStation Network. Se desconoce si habrá formato físico, de momento ahí quedará por plataformas digitales. Atención, que Nintendo lanza la primera piedra. Según Nintendo, PSP Go tiene un problema de concepto. Y ahí va la piedra, y es que según Phil Seymour, en una entrevista concedida a PSP Go, dice que tiene un problema a nivel conceptual. Y bueno, citándole dice así: tengo un grandísimo respeto hacia todos nuestros competidores. Pero es interesante. No he tomado mi recola no la ha tomado. Sí, tampoco, yo tampoco. Pero es interesante intentar responder la pregunta al consumidor de ¿qué hay en esto para mí, en este producto? A lo que añadió que la PSP Go tiene un problema conceptual y es que no está nada claro qué es lo que hay en ella que sea un beneficio claro al consumidor. Además, señaló que por el momento no se han planeado añadir ninguna opción móvil a una posible futura portátil después del éxito que ha tenido el iPhone. Y yo me pregunto, a ver, señores de Nintendo, ¿vosotros respondéis a lo que el consumidor dice? Entonces callaos la boca, en serio, es que... No, ahí está. O sea, ahora mismo, una DSi... Phil Seymour lanza la piedra y Yuri la batea. ¡Plas! Ahora mismo una DSi, ¿qué ofrece con a diferencia de la DS Elite? Ahora mismo nada. La gracia está en que sus juegos sean compatibles con la cámara, que es lo que prometieron en su tiempo. Ahora mismo, cero. No hay nada. Cero patatero. Señor Potato. Nada, pues que no ven tanto. Oye, Phil, dedícate a sacar juegos, hombre. Y calla la boca. El desarrollo de Scribblenauts fue demasiado corto para competir con el mercado. Pues estas son las tristes palabras de Jeremiah Slatka, que es el director creativo de los estudios Five Cell, que son los que están detrás del juego de Scribblenauts. Según una entrevista, Gamasutra comentaba que ellos trabajaron con Scribblenauts en un año y tres meses, lo cual ya le parecía totalmente una locura. Estando en competición directa con Square Enix, juegos de Nintendo que sacan títulos AAA, que ellos perfectamente tienen mucho más de dos años, incluso tres años en el desarrollo del propio juego, y ellos solamente han tenido apenas un año y poco. Y es lo que se queja, de que la gente realmente pretende que sus títulos de la compañía Firecell estén a la altura, pero ¿cómo van a poderlo hacerlo si luchan contra un tiempo tan valioso? Tan normal, normal. Se entiende perfectamente la queja, sin duda. Pero bueno, supongo que aquí influirá también los gastos de la compañía, si se pueden permitirlos o no, y allá no se puede. Desde luego, son muchos los factores que naturalmente desconocemos, pero que están ahí en el timing de un desarrollo. Assassin's Creed podría ambientarse en la Segunda Guerra Mundial, o en Marbella. O en México, o en cualquier parte del mundo, porque según Sebastián Puel, iba a decir Fuel, en declaraciones a la revista oficial de 360, comenta que se están planteando muy seriamente el incluirlo en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, pero dice que aún tiene algunas dudas, ya que quieren que tenga alguna relación por si hacen dentro de unos años una tercera, cuarta parte, quinta, sexta, así que se lo están planteando. A lo que me hace mucha gracia esta contestación de él, que dice: lo genial de la franquicia de Assassin's Creed es que podemos expandirla y expandirla. La gente me pregunta si habrá una tercera entrega de Assassin's Creed 2 y yo contesto que podríamos hacer 35. ¡Ole sus huevos! Pues muy bien, oye. La gracia de tener un personaje atemporal. Dice, ahora lo hacemos en la época medieval y ahora en el año pasado. Y luego le ponemos un garrote y un taparrabos. Sí, oye, ya está. Sí. Trepando por monolitos y punto. Bueno. El mundo está loco. Llega la bicicleta estática y las wipesas. O sea, ahora entiendo. ¡Oh, no! Ahora entiendo la imagen que me ha puesto antes Red Cobra en el foro. Pensaba que era coña, pero es verdad. Es verdad, señores. Oh, Dios mío. Tenemos con el EA Active, perdona, el producto que ya incluía una goma elástica, que dices, bueno. Pero bueno, vale, oye, que hasta ahí vale. Sí, está bien, o está sea, bien. No futen. Pero dice, hostia, si le puedo meter en una caja una goma elástica, ¿por qué no le meto una bicicleta estática? Total, si cabe la goma plegada, la bicicleta también es lo mismo. Pues pim pam, la compañía Big Ben Interactive, que dio el campanazo a esta idea, Tolón. Tiene en proyecto un nuevo juego, Cyberbike, en el que incluirá una bicicleta estática completa. Venga, va, es que es acojonante, de verdad, o sea. Se venderá separado, obviamente, la llave Allen para poder montar tu bicicleta. Por supuesto, sí. Luego habrá pack de juego, bicicleta, llave Allen. Y al fisioterapeuta también para luego. Por favor, quiero que llegue la Wii Bomba expansiva ya. De verdad, la necesito. Es alucinante. ¿Qué estáis haciendo? Se plantea que puede estar a un precio de 150 euros. Tampoco está tan cara para ser una bicicleta estática. Y que también lanzarán un segundo juego, My Body Coach, protagonizada por la entrenadora y espectacular personita Valerie Orsoni, que es una estrella de Hollywood. Ah, vale. Pues igual que me disculparán, pero esa estrella en el firmamento yo no la conozco. ¿Eh? Ni yo, pero bueno, está bien decirlo. Igual muy que bien. Puede haber Beyoncé, pues está aquí a la Valerie Orsoni. Y otro, que este será el juego que incluirá las pesas de 500 gramos. No, gramillos de pesas, medio kilico. A 49,90, pues nada. A ver. Será gracioso. Mira, o sea, chicos, cogeros un paquete de arroz de un kilo y os quitáis de tonterías, de verdad. Ya está, hay tiramillas, tú. Paga por World of Go lo que te pete. Así es, tras el espectacular recibimiento que tuvo este juego preciosista, divertido, dos de Boy han decidido que pagues por él lo que quieras. Lo único que tienes que hacer es entrar a su web oficial, dosdeboy.com, y pagar lo que te pete textualmente, o sea, bueno, perdona, literalmente, 20 céntimos, 5 céntimos, 20 euros, lo que creas que merece el juego. Así que no dejéis de perder la oportunidad, meteros en la web y descargarlo. Os recuerdo, en Steam no, solo en la web oficial. Castlevania Lords of Shadow cuesta 20 millonacos. Nada, 4 duros. 20 millones de euros, que no son pocos, son muchos millones. La fragoneta estará llena, ¿eh? Sí, sí. Pues aquí Mercury Steam lo ha confirmado que tienen 20 millones de zacatrascas a su deber, a su ver, para implementarlos en su nuevo próximo juego de Castlevania. Bueno, da igual, produce Kojima, usted tiene pasta. Que bueno, pero oye, que es una pasta, hombre, por Dios, que no es Metal. Bueno, pues que Metal no costó solo 20 millones, maneo, ¿no? Futeme, ¿eh? No, que sí, que sí. Según comentan, que este Castlevania es equivalente obviamente a una película de Hollywood por la cantidad de pasta. Y que en el trabajo, en el proyecto, les da total libertad creativa, algo muy, muy, muy bueno. Según palabras de Enric Álvarez, que es el director del proyecto, recordamos Mercury Steam, una compañía española. Qué grande, Enric, qué grande. Pues comentaba esto, que trabajar con Kojima ha sido realmente fácil y que respeta todo lo que ellos proponen. Y obviamente, como tal figura que es Kojima, da mucha confianza. Pues veremos en qué acaba este pedazo de superproducción videojueguil que aparecerá para 360 y PlayStation 3 a lo largo del 2010. La lista de motores y juegos compatibles con DirectX 11 se desvela. Para los peceros, grandiosa noticia. Para los peceros, exacto. Una noticia, y es que hasta el momento solo habían 3 juegos que habían anunciado con el nuevo soporte de DirectX 11. Que era Battle Force, Stalker y Colin McRae Dirt 2. Pues bien, AMD ha facilitado información de que además se van a añadir otros juegos a los primeros meses del 2010. Y es que será compatible además con Alice vs Predator, que están desarrollando. Es que me pongo nerviosa. Estaba mirando aquí el timing. ¿Puedes repetir? Apaga la música, por favor. Aliens vs Predator. Y yo me compro un PC nuevo pronto. Sí. Increíble, señores, increíble, madre mía. Este lo jugaremos también, Maneo, que sé que como a ti los juegos de miedo no te dan miedo, ¿eh? Yo, a ver, es un juego que espero con muchas ganas porque me gustó Aliens vs Predator el último. Porque jugaremos juntos, ¿verdad? En compañía. Pero lo voy a pasar muy, muy, muy mal. Yo quiero jugar contigo solo para verte, en serio. Hoy no tenemos la oportunidad de ver el foro, pero creo que ahora mismo habrán un montón de chinos pajilleros, un montón de emoticonos ahí. Y bueno, continúo. También se van a lanzar actualizaciones para El Señor de los Anillos Online, que también hay bastantes seguidores. Dungeons and Dragons Online, y bueno, que aprovechará también las posibilidades de estas librerías. Más allá de los juegos, algunas compañías ya han anunciado que sus motores gráficos soportarán también este DirectX 11, por lo que los futuros juegos que los usen podrán utilizar las nuevas características que ofrecen. También los motores gráficos en cuestión son el Frostbite 2 Engine. Ole, pedazo motor. A mí me encanta este motor. Sí, es más y tal. El de Battlefield 2, que es el Bad Company 2, que es el que se puede destrozar todos los vídeos. No tiene nada que enviar, obviamente, al último juego este de que destrozas todo. El Guerrilla. El Red Faction Guerrilla. Vale, este juego que... Este juego parecía un cliente. Es que es un juego, lo puedes romper todo. Que destroza cosas. Y mola un montón. Y sale ahí un tío levantando como un martillo. Que me pilláis en frío. Pues esto, el Guerrilla. Yuri, también se les va. Que se les va mucho la pinza, pero vamos, que Frostbite también es un grandísimo motor. Sí, Yuri, por favor, lo siento. Ahora que te estaba metiendo mano, cago la leche. Ay, madre mía. El Engine y el Vision Engine de la compañía Trinity, muy utilizado en juegos como para Xbox Live Arcade y PlayStation Network y WiiWare. ¿Y aprovechará DirectX 11? No, WiiWare no lo creo. WiiWare. Ah, por favor. Está entre sus juegos, está la WiiWare por ahí, pero... Y bueno, como bien dice la noticia, seguramente la joya esperadísima de la altura de Aliens vs Predator, otro esperadísimo que es CryEngine 3 de Crytek. No tan esperada, ¿eh? Ya, seguro. CryEngine 3. No. Como que es posible que la gente no nos esté escuchando porque va mal el streaming, supongo que no se echarán al cuello en directo. Podemos decir palabrotas, luego lo puedes cortar. Sí, tetánculo. Pis. Pezón. ¿Qué te crees? Luego lo corta, ya está. Ya está, claro. ¡Notición! ¡Notición! ¿Cómo me gusta cuando este hombre abre la boca? Madre mía. Bueno, y el otro también. Vaya dos. Vaya para. Itagaki es idiota. ¡Oh! Itagaki Bakates. Itagaki Baka. Así es como dice Baka a Itagaki, el señor Kamiya. ¡Oh, qué juego de palabras, eh! Sí, ¿eh? que es el que está detrás del videojuego Bayonetta. Este juego tan espectacular. A pares. ¿Qué? A pares como las tiene la bayoneta. A pares. Afirma. Las de adelante y las. O sea, las de arriba y las de abajo, porque también vaya trasero sí, tiene sí, la sí, hija. Sí, sí. Madre sí que mía. Es cierto, se la han modelado muy bien. Le hacen un escorzo y. No puedes hacer un escorzo, tienes que hacer una. Una curva, no es igual. afirma este señor, Hiroki Kamiya, que Itagaki es idiota creyendo que los pechos grandes son eróticos. A lo que rápidamente él dice, como pensando, hostia, ¿qué acabas de decir? No dice, no, con eso no quiero decir que soy calvo, pero no soy gay, ¿eh? No creo que... Espectacular. A ver, eróticos no serán. Pero a mí me ponen cachondo, ¿qué crees que te diga? No tendría que haber dicho esto a las 9:25, lo tenía que cortar. Luego lo cortas, no pasa nada, luego viene el streaming, seguro. Pues oye, música de fondo puedes cortar. Bueno, supongo que el hecho de que ahora en el nuevo Ninja se le puede mover las tetitas y tal. Sí, igual, no. Con la función Six Axis poder mover los senos femeninos. Pero bueno, hostia. Yo también digo, señor Hideki, cuidado con los movimientos de cámara de su videojuego, chavalín. Sí, que... Porque es sensual, es estilizada, claro. Tiene un culo. Es explícito 100%. Es algo mucho sugerente. ¿Sabes? Aquello, pero ya está, no es explícito, que va. No es como Itagaki. Pero bueno, las declaraciones siguen. Siguen más que nada. Parece ser que esto no va muy serio. O sea, son palabras gran mayores, pero parece ser que entre ellos dos, entre Kamiya y Itagaki. Hay amor, hay mucho amor. Hay amor. Se ve que se conocen desde hace ya mucho tiempo. Eran compañeros o algo tiene así. Tiene pinta, si no se respondería. Típica tontería, ya que tiempo atrás Itagaki hizo un ataque directo al juego de Okami, afirmando que su hija intentó jugar a Okami y se aburrió de él rápidamente. Y dice, yo también me aburrí con él, dice Itagaki. ¡Zasca! En fin, bueno, no parar yo es igual, no hay que tomarlo nada serio, o sea, decir... A nosotros nos va bien, nos reímos, nos lo pasamos bien. Claro. Así que continúa, chicos. Claro, esto es un ejemplo de lo que puede ser dentro de un futuro, si yo me hago famoso, Maneo también, o Freeman, y, o sea, nos lanzamos pollitas, aquello, en prensa, y puede ser divertido. Si hace tiempo que no salimos en prensa ni nada, decimos cuatro tonterías y nos sacan en todos lados. Vamos, pero vamos en todos lados, y salimos sí, en estrategia. Todos sitios, y LOLs, y OWNETs, y historias, y vamos. Es como Kojima... Las compañías europeas me gustan. Titulazos del 15 ahí con las compañías europeas me gustan a Kojima. Con su cara de foto de hace 4 años sigue siendo la misma, no la han cambiado. Bueno, o 6, por lo menos. Yo creo que es con del las gafitas mirando de lado. En fin. Última noticia: World of Warcraft requerirá Battle.net en breve. Es cierto, el 11 de noviembre, lo quieras o no, los usuarios del título deberán conectarse a Battle.net para poder acceder al título y así poder jugar. Para empezar a llenar el camino, Blizzard está permitiendo fusionar ya las cuentas existentes en el servicio Battle.net y ofreciendo una mascota pingüino a aquellos que lo vayan haciendo. Y para ello, Espera, o sea, después de todo el marrón... ¿Te ofrecen un pingüino? ¿Te ofrecen un pingüino? Por favor, ¿qué quieres más? Que las mascotas son muy preciadas en el WoW. ¿Un pingüino? Coño, un pingüino al lado de un paladín no tiene rival. No, rival de gracia. Bueno. Hombre, yo me encuentro con un pingüino y me empiezo a partir y ya me pueden matar. O sea, me encuentro, ¿verdad? No sé, un león, un tigre, aquello, yo qué sé. Más potente. No sé, realmente no sé. No sé, molaría más una llame que fuera escupiendo. No estoy mucho en el mundo, quizás el pingüino es respetado en el mundo de Europa. Me veo que ahora sea el superanimal y están todos en el foro. ¡Ignorantes! ¿Qué hacéis ahí hablando? El pingüino es el personaje. Uy, programmer. Madre mía. Comentar que Battle.net es el sistema este parecido a Steam, más o menos, en el que ofrece a los jugadores de de la compañía Blizzard, pues Diablo, en este caso World of Warcraft, Starcraft en su momento, poder utilizar un chat de voz con servidores más listados y distribución también de juegos parecido a Steam más o menos. Un apunte, comprobar vuestro correo del juego a ver si os ha llegado ya esta invitación o cualquier tipo de información. Hoy. Y hasta aquí, señores, llegan las noticias de la semana. Hacemos la pausa de un minutito y medio. Os dejo de fondo este magnífico tema Bright Down de Nami Tamaki. Hasta ahora. Análisis de la semana. Dead Space Extraction. Y empezamos ya con Dead Space. ¿Qué pasa? ¿Que me estás diciendo cosas con las manos? Nada, se puede decir en antena. ¿No se puede decir en antena? Pues no se puede decir en antena. No sé. Empezamos. Ah, vale. Ahora me acabo de dar cuenta. Vale. Sí, sí. Ok. Vale, de acuerdo. Sí, es que no habíamos debatido cierto tema. Empezamos con Dead Space Extraction. De fondo sonará, naturalmente, Dead Space. La banda sonora que acompaña durante el primer Dead Space. Valga la redundancia. Dead Space Extraction para Wii, de Visceral Games. Un on-rail. Mata-mata, podemos decir, estilo House of the Dead, estilo Resident Evil Chronicles o Archives, en fin, un apuntar con el Wiimote a modo de pistola y pegar tiros. Y rara vez te dejamos escoger el camino. Sí, exacto, rara vez. Tú sigue para adelante, mata todo lo que se mueva por delante y si acaso, pregunta después. Muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Una sorpresa. Mira que había terror, pánico hacia este título, pues el hecho de continuar con el magnífico Death Space, el buen sabor de boca que nos dejó, tenía bastante terror. Y aparte ¿eh? Convertirlo en un on-rail, que claro, la gente digo, a ver, claro, ¿cómo será el juego? Y para Wii, que la gente decía, Wii, oh, ya que, verás, que se van a enseguida cargar salen los detractores. Por ello, yo no sé si salí, pues quizá, no lo sé, es posible. Que yo, algún, yo hubiera salido. Que seguro. Algún LOL quizá saqué por el foro. Pero la impresión realmente es de un gran juego, como ya iréis viendo a lo largo del análisis, que bueno, vamos a empezar ya, vamos a iniciar. Un poco el guión, ¿qué nos cuenta el juego de la historia? O sea, ¿qué cómo va? Estamos, el juego es previo a lo que fue Dead Space. Sí, es unas final. Horas poco antes. Uh-huh. Unas horas que parecen una eternidad, ¿eh? Esas horas en el espacio. A bordo de la nave en el que pues... empezamos extrayendo lo que es esa piedra, ese el monolito, marcador, o sea, el marker. El marker, el que está traducido como marker, creo que en el juego uno lo llamaban la esfinge o algo así. Sí, algo así, ahora mismo no me acuerdo. Una especie de piedra que ha tenido mucho debate en la Tierra por creer que puede ser algo puede tener algo relacionado con la religión, con el destino, o bien algo que... Sí, con una puerta a otro mundo, un poco. Entonces, claro, está el debate científico y el debate religioso, sobre todo, de los uniologist ahora, que no me recuerdo cómo lo tradujeron en Dead Space. Lo decimos porque, claro, Dead Space Extraction viene en inglés, voces, totalmente, con inglés, texto. Entonces, claro, eso es un gran inconveniente a la hora de seguir un guión que es muy completo y con muchísimos diálogos, además. Y además que durante toda la historia, en todas las horas que dura el juego, vas a ir descubriendo detalles de personajes, de la historia, vamos, que no te va a dejar indiferente en ningún momento. El guión acompaña mucho y constantemente hay conversaciones, además con muchísimas personas. Así como sucedía en Dead Space de 360 y Play 3, que el personaje, para empezar, ni siquiera hablaba y prácticamente eran conversaciones unilaterales. Aquí no, aquí realmente son, o sea, eran casi monólogos. Aquí son conversaciones, son debates, hay riñas, hay momentos divertidos, hay momentos, bueno, solo un par, hay momentos trágicos, hay momentos duros y todo con, además, un grandioso doblaje y constantemente. Puedes incluso estar en medio del fragor de la batalla, del disparo. Y tienes historia, y tienes guión. Es quizás ese contrapunto, que en Dead Space 1 había una especie de estabas muy encerrado dentro del personaje, no había contacto con nadie más. Y a la que veías un personaje, lo veías de lejos, lo veías a través de la pantalla, había un cristal, no puedes acceder a ese calor humano. Aquí los tienes directos, los puedes tocar, los ves de cerca e incluso cambias de protagonista, con lo cual la historia también cambia de perspectiva, lo cual la hace muy rica y muy interesante. Está muy bien compaginado con el que hemos visto en 360 y PlayStation. Sí, porque aparte hay un par de núcleos que unen a nivel temporal, no diremos el qué, con el Dead Space. Y que te dan la explicación de por qué esa frialdad también del antecesor, el por qué esa soledad dentro de la nave. Todo eso lo hemos explicado aquí. La lástima que está en inglés. Sí, y aparte no es un... A ver, es un inglés de nivel medio. Sobre todo lo que requiere es... Vocabulario. Tener vocabulario y agilidad. O sea, tener el vocabulario muy asimilado porque hablan muy deprisa. Claro, si estás en tensión no dirás: bueno, tío, vigila, ya hay un tío, dispara. No, lo dices deprisa y corriendo y alguien te responde con la misma velocidad. Y no solo eso, sino también que el texto en pantalla corre bastante rápido. Corre bastante rápido, ya, sí, así es. Obviamente, porque hay mucho diálogo y es rápido, y seguirlo también cuesta un poco. Y realmente es una pena, porque hablamos de un juego sobre raíles, no puedes pararte a leer. Todo sucede a la vez. Si estás leyendo, te pierdes parte de la acción. Y además, lástima también, porque es que el guión es uno de los motivos que hace este juego que sea muy grande. Es sin duda uno de los pilares, creo, la historia, el guión, el cómo está tratada y el cómo está interpretada. Así que es una lástima que no lo hayan traducido, que no se hayan animado a ello para poder entender realmente la historia. Y además, un punto extra es que cuando acabas el juego tienes pequeñas historietas a modo de cómic animado que te encuentran la historia previa a Dead Space Extraction, cómo se llega allí. Muy bien hechas, muy originales, con un dibujo muy, muy, muy curioso, grandes guiones, y es que allí van a piñón. De hecho, el dibujante es el mismo que hizo el cómic del primer Dead Space. Exactamente. Entonces, claro, todo ese ambiente, todo este mundo, que realmente es un mundo muy bien pensado, el de Dead Space, se pierde y queda totalmente diluido si no puedes hacerte con el idioma. Además, que la historia se ve desde diferentes puntos de vista. Sí, exactamente. Eso debe quedar claro. Y otro detalle que no has comentado, Maneo, es que la piedra te hace sufrir alucinaciones, paranoia, estrés. Y de hecho, insomnio, tú eso mismo lo sientes cuando estás jugando, a través del personaje, de la manera de hablar y, bueno, de las imágenes que van sucediendo en pantalla. Pues quizás es lo que más nos ha sorprendido, es todo ese trabajo de guión. Sí, sobre todo a tener en cuenta que es un juego Unreal, que en principio solo tienes que disparar. Pero no, muy bien por ellos, por haber tratado un juego con tanto fondo. Aquí ya viene el primer O. Oh, puede estar bien. Sí. El segundo O, yo creo que también viene el apartado técnico, gráficos. ¿Qué tal? ¿Esto es de Wii? Sí. Es un poco lo que Maneo y yo, que pudimos jugarla juntos del tirón este domingo. Nos hicimos del tirón, 5 horas del tirón, luego paramos una hora para cenar. Y la última hora y media la hicimos, sí, había que comer ya. Y la última hora y media la hicimos del tirón. Al principio fue no está mal, pero cada vez que vas jugando no ocurre que te acostumbras a esos gráficos. Te vas sorprendiendo a medida que avanzas. Es lo fuerte. Dices, hostia, ¿este escenario? Por esto, la diferencia de escenario y las texturas, sí que es cierto. Y los efectos de luz, este reflejo del agua en el túnel. Y oye, fíjate en la cara, tienen tinta en reflejo. Hostia, los modelados están brutales. Están muy bien hechos para ser de buen serio. Muy, muy bien animado. Muy bien animados. Pero perfectamente faciales animado. De cara. Ves realmente cómo sus gestos, gestuales de brazos, las de expresiones, los corporales, increíbles de los compañeros. Es una pasada. Y si encima lo acompañas con el gran doblaje, es que... Te metes mucho, o sea, a mí me gustó mucho porque realmente te integraste, yo me integré por completo, tú también, estoy convencido que tú también, Yuri, te integras por completo en el juego, es que te lo crees. Por eso me gustó en cuanto a historia, en cuanto a inmersión, mucho más que Dead Space 1, lo cual ya tiene tela, porque es que te integra tanto la historia, los personajes y el factor animaciones... Que es una gozada. Claro, te integra de manera diferente, es lo que hemos dicho. En el primero era soledad y en este todo lo contrario. Historia, calidez, y es lo que comentamos, que ayuda muchísimo el tema de los escenarios, las texturas y lo que ha comentado Sam, sobre todo las expresiones, es increíble. Y sobre todo como te acompañan un montón de personajes, esto lo vas viendo totalmente. ¿Qué todos, siente cada uno de ellos? Todos muy bien diseñados, muy bien caracterizados. ¿Ves? Aparte, por algún diseño puedes pensar... Este es un cabrón, me la va a joder. Sobre todo la chica piensas, también. ¿Sabes? Sí. La chica es magnífica. Increíble. O sea, aparte es el claro ejemplo del... Hay veces que tiene pavor, realmente pavor, y lo ves en la cara. Con las cejas así en arco y la boca un poco entreabierta. Quizá mucha gente me pega por este comentario, pero a mí me da la sensación, cuando estaba con ella, a veces, de sentirme al lado de Alex. De verdad. De sentirme al lado de Alex. Por el cariño que desprende, quizá. Sí, sí, se hace muy entrañable. Por eso cuando pasa eso en la fosa de agua, sí. Dijimos, no, no puede ser, por favor. Sí, ¿te acuerdas? Sí, dijimos, fue, pero no, bueno. Cambié. No, como os podéis ver, realmente a nivel de guión y a nivel técnico en ese sentido, realmente nos gustó. Te involucras muchísimo. Ayuda mucho el hecho que sea sobre raíles, de que te lo metan por calzador todo pim pam, de que no te puedes parar. Y hay momentazos gráficos. Cuando sales en el momento de gravedad cero, que tienes esa especie de sol que te hace contraluz, es espectacular. Hay zonas, porque pisamos la Ishimura por completo, hay zonas que, si recuerdas perfectamente, sí, del Dead Space 1, están perfectamente recreadas. Totalmente. Naturalmente con un nivel de texturas un poco inferior, pero está muy bien equilibrado. O sea, realmente te llega a sorprender de que reconoces las zonas al instante y dices, hostia, aquí me acuerdo que te encuentras al capitán, y aquí me acuerdo que hacías no sé qué, y aquí me acuerdo que hacías no sé cuántos, y eso es gracias a la magnífica recreación, a gran trabajo técnico que han logrado al explotar de tal forma la técnica de Wii. Lo bueno es que pasas por ese mismo lugar, pero de una forma totalmente diferente. Efectivamente. Y también por la integración de los enemigos, que están todos los que salen en Dead Space súper bien recreados. Son ellos. Naturalmente, seguro sí, que si los extrayéramos de su entorno y los pusiéramos en dos pantallas, monitorizándolos a la vez y viendo cada modelado según su plataforma, veríamos las diferencias en cuanto a cantidad de polígonos y en cuanto a texturas. Y sobre todo también la rapidez en la que se mueven, sí, dificulta tal... Dentro del juego, es espectacular. Son lo mismo, o sea, el pavor que te encuentras en el juego de Dead Space 1, que es encontrarte con un enemigo que disparas a la cabeza, que intuitivamente disparas a la cabeza, el tío sigue, aquí te lo encuentras igual, dice, por Dios, para, no, pim pam, pim pam. Espectacular. A nivel sonoro, oye, pues muy bien. Muy bien. ¿Qué quieres que te diga? A sí, mí me sorprendió. Sí. O sea, ya logo hoy, es que escuchaba bien, yo siempre digo lo del logo en Electronic Arts, pero es que es verdad. Dije, ojo, a ver. Y oye, suena muy bien, cumple. De disparos, cumple estupendamente. El único pero que tengo es que o es cosa mía, o es que los enemigos son muy sigilosos, o es que se han olvidado de añadirles los efectos de los pasos cuando te vienen por detrás. Hay algunos que son muy sigilosos, pero sí que se oyen, ¿eh? Sí que eso, oye, pasa que estar muy, muy, muy, muy alerta. Sí, además, sí, sí. Utiliza todos los sonidos de Dead Space 1. Exactamente, aquí todos. Encuentra los de abrir la puerta, etcétera. O sea, muy bien, oye, aspecto sonoro también, sí, muy cumple. Cuidado. Y la banda sonora estupenda, acompaña, ambienta muy bien. Sí. Hay en ocasiones que te pones a disparar como un loco porque entre el ruido de los enemigos, que los tienes enfrente, que te están golpeando, que la música te está haciendo un arqueo de violines o un chirrido, te pones nervioso, empiezas a disparar como loco y a gastar balas. Y, marca de la casa, sí, sin duda. ¿Nivel jugable? A nivel jugable. Tenemos una Wii en nuestras manos, así que eso tiene una diferencia bastante notable. Que es que al ser un on-rail, dispararemos con el control. O sea, con el Wiimote apuntamos, dispararemos con el gatillo y tendremos la selección de armas con el Nunchaku. Exacto. Además, lo que me ha llamado mucho la atención es que no solamente utilizaremos dentro de lo que es los combates, sino que mientras hay historia, mientras los personajes hablan, nos obligan a observar el entorno y encontrar... ¡Qué justo, qué idea! Y al encontrar esas cajas que están abiertas y poder sacar munición... Sí, para coger ítems, para coger vida, objetos, gracias a la función de gravedad, estilo arma gravitatoria de Half-Life, que también estaba en Dead Space 1, sin duda. Además, como bueno, ha dicho Maneo, también tenemos objetos como por ejemplo esa pequeña lámpara que tenemos que encender agitando el Wiimote. Para las zonas oscuras, exacto. Exacto, así que tendremos una serie de objetos con los cuales interactuar. Lo interesante además del poder utilizar las armas, si os acordáis en Dead Space 1, siempre había una función secundaria para cada arma. Aquí la función secundaria se activa volteando el Wiimote y disparando manteniendo en esa posición el Wiimote. Muy útil, realmente está muy bien. Y finalmente tenemos una última opción, que es la de lanzar las Stasis para bloquear, para ralentizar a los enemigos, que existía también en Dead Space 1 y que nos sirve no solo para los enemigos ralentizarlos, sino también para resolver algún mini puzzle. Exacto, pero bueno, como pasaba en el primero, es limitado. Sí, es limitado, pero bueno, se recarga con bastante frecuencia, al menos en el nivel normal y difícil No tienes que buscar las zonas de recarga, sino que con el tiempo se autorrecarga. Exacto, más fácil quizá. Y aquí pues también nos encontramos los típicos jefes de momento en el que tenemos que matarlo de una manera en concreto. Como por ejemplo, nos costó el gusano ese de cuatro cabezas, ¿eh? El del gusanaco. Aquí yo creo que fue más por fallo de que no tenía muy bien el rango de daño y que si te escapaba el ataque no le hacías nada, pero bueno. Nos costó porque hay que aprender qué es lo que te están diciendo los compañeros. Siempre te dicen, oye, coge esos barriles que a lo mejor le puedes hacer algo. Siempre te dan pistas y tú tienes que encontrar la manera a base de prueba y ensayo. Y también lo que han suprimido ha sido lo de mejorar las armas y el equipaje. Pero lo he sustituido por la mejora de armas con unos objetos que encuentras esparcidos por el escenario, que se cogen con la gravedad, como hemos dicho, de color azul. Que eso, según el que recojas, te aumenta un punto de arma hasta un máximo de 4 y eso también te aumenta la munición y el tiempo de recarga. Además de esos tipos de objetos, también encontraremos radiologs, videologs y textlogs. O sea, para poder escuchar, ver, oír o leer ciertos sucesos que han acaecido en la Ishimura a lo largo de todos estos acontecimientos. Una contra, que antes le comentaba Sam, es que los archivos que vas encontrando los tienes que leer justo en el momento. Sí, no se almacenan luego. No los puedes archivar. Entonces hay veces que a lo mejor estás por un pasillo, tienes la tensión de a ver qué hay al final y tienes que leerte a lo mejor un texto en ese mismo instante. Dices no, por favor. Corta un poco el rollo. Eso es una contra. La otra que yo he encontrado es que a veces sigue la misma dinámica. Y es que te encuentras a una persona, te acercas... tiene problemas, no puedes disparar y de pronto se convierte en un bicharraco. Sí, es un recurso que usan bastante, digamos, pero en ocasiones esos bichos tienen rutinas diferentes. Eso sí, bueno, ¿sabes? Siempre. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Y bueno, algo que no hemos comentado es que tiene 4 niveles de dificultad. Cinco. Luego tiene el imposible, que yo no quisiera probarlo. No lo he probado, pero debe ser realmente imposible. Empiezas con 2. Sí, empiezas con 2 y luego se desbloquean. Y luego se desbloquean. 3 más. Sí. Y bueno, finalmente, en duración y opinión. Duración, nos duró unas 6 horas y media, Maneo y a mí más o menos. 6 horitas, sí. 6 horas y media, a opinión fijo. Luego rejugable en tanto que puedes volver a jugar las fases y conseguir el máximo galardón de estrellas, que es hasta 5, tanto de puntería como de, no sé si era precisión, creo, o no recuerdo precisión, qué era. Precisión. No, de daño y de precisión. Y luego también es multijugador, como bien comentas. Oye, recomendable, en serio... Está muy bien, vale la pena. Es un imprescindible para Wii. Sí, es un gran título. Lástima del idioma, es una pena. Pero bueno, ahí está. Lástima el idioma, lástima quizá la duración. Que es que obviamente si te lo ponen en un juego sobre raíles, sabes que vas a ir a muy a saco. Muy corto. Pero la experiencia es rejugable. La experiencia es magnífica, de verdad. Se lo terminamos Maneo y yo con un... Pues coño, ha estado genial el juego, está muy bien. Sí, en serio, muy buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca, esa es la frase. Te deja muy buen sabor de boca y vale la pena. Y lo pasas muy bien, acabas y dices, hostia, me lo he pasado muy bien. Sí. 2 horas, 3, 4, las que hayas invertido encima del tirón. Te lo has pasado muy bien, en serio. Exacto, así que de verdad, aquellos que tengáis una Wii, por favor, que no os pare el idioma. Y si os para un poquito, mira, os informáis en webs, a ver de la historia y a ver qué tal. Pero de verdad, disfrutadlo porque vale mucho la pena. En definitiva, como nota final... Para Dead Space Extraction es, señores... 80. Hacemos una pausa, señores, y volvemos ya con el Porque Yo Lo Digo, hoy con sorpresa. porque yo lo digo. Y estamos ya aquí en el Porque yo lo digo, con una sorpresilla, con alguien al teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Samu. ¿Qué tal? Tenemos al teléfono al hombre sin nombre, que será el que nos hará hoy el Porque yo lo digo. ¿De qué nos lo vas a hacer, el hombre sin nombre? Por favor, ilústranos, empieza. Bueno, este Porque yo lo digo va a tratar de Cooking Mama. Uy, no, ¿de Cooking Mama? Estupendo, pues nada, tira, tira. Claro, esto es la música de Cooking Mama. Sí, no ha salido para pensar que Cooking Mama. Bueno, antes de nada voy a hacer una pequeña introducción. Venga, pero ya sabes que tienes tiempo justo, adelante. Vale, todos estaban muertos. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado a ese momento. Quitéle el gatillo y entonces todo terminó. Quizás muchos ya habéis adivinado que voy a hablar de Max Payne. Max Payne, grande. Pues venga, grande. Empieza. Uno de los mejores juegos, al menos para mí, de PC. Lo es. La gracia del juego es que trajo el Bullet Time y es una de las grandes mejoras. Pero vamos, siendo sincero, voy a hablar de la atmósfera que rodea Max Payne. De la atmósfera, es casi uno de los aspectos más interesantes de la saga, sí. El aspecto jugable en sí no era nada de otro mundo de Max Payne, se trataba de ir haciendo localizaciones con puzzles simples a los Half-Life 2. Pero la historia tenía más miga. La historia trata sobre un policía a la que han matado su familia y en su sed de venganza intenta vengarse de todos aquellos que la han matado, mafiosos de poca monta. ¿Cómo pringaba el hombre, Joder, daba Antonias, recibía por todas partes el pobre. Era en plan John McClane. Qué mal rollo. Pero recibía con estilo. Hombre, por supuesto. Sí, bueno, era una especie de John McClane, un tipo duro. Sí, sigue. Vale, pues la lluvia y la niebla, que junto con la creciente decadencia del lugar, es algo convierte a la saga en un... algo muy opresivo, muy oscuro todo. Es como una película de cine negro. Era casi más bien una marca de Max Payne. Sí, el sello de identidad. Sí. He puesto aquí en mis apuntes que Max Payne es una especie de Gregory Hayes. Un drogadicto que hace lo que cree justo, por medios pocos ortodoxos. A punta de pistola. Sí, a balazos. También lo más destacable de esto es que no había CGs, no había cinemáticas. Algo inexplicable para el juego de hoy en día, pero que le daba también un toque especial. Pero entonces tenían una narrativa concreta. Sí, algo especial. Como tipo cómics. ¡Qué buenos eran! Eran tan grandes. Yo me quedaba embobada delante de la pantalla de ¡oh, qué grande! ¡Mira qué estilazo! Sí. Perdona, el concept de Will Warlock. Ahí está. Que te quedas ahí mirándolos. ¡Hostia, qué bueno! Pues sí. Es parecido que eso. Lo mejor es que esos cómics no eran simples imágenes, porque dado el carisma que tenía el propio protagonista y los demás, transmitían sensaciones. Más que cualquier chorradilla gráfica de hoy en día. Es verdad, tenía, un aire. Aparte, entre el ambiente, los diálogos y también que estaban sonorizados, era como un cómic animado. El cómic estaba representado por los actores en carne y hueso. Por actores de carne y hueso, sí. El primero, de hecho, estaba representado por el guionista. ¿Por el guionista? ¿Era guionista de la cara de Max Payne? Sí, es verdad. Su modelo y es verdad. Que curiosamente, luego ya... Le cambiaron la cara, ¿no? Sí, en el segundo le cambiaron la cara y perdió algo de gracia. Sí, perdió un poco de gracia, sí, pero bueno. Que esa cara de mueca, porque siempre tenía la misma. Siempre ahí la textura hiperrealista de mueca era genial. Esa mueca de sufrido de ahí. Sí, de loco. Sigue. Vale, pues bueno, como esto no es el videojuego como arte, segunda parte, también voy a comentar algo de la jugabilidad, que es el Bullet Time, que es una... También, Mark, es una... Algo importante de esta saga. Pero es que, cuando un juego tiene bullet time, dices, es un juego estilo Max Payne. Sí. O sea, sí, como si un juego es shooter en primera persona, dices, es un juego tipo Doom, o sea, creo escuela. De hecho, en web lo dijiste, creo. Sí. Estilo Max Payne. Todos los seguidores de Max Payne, de Matrix, hacían caquita con este juego. Exacto, recordando. Sí. Bueno, lo más curioso de todo es que fue el primero en traer el bullet time antes que el intento de juego antes de Matrix. Sí, correcto, así fue. Oye, y es curioso que antes de Matrix lo trajera después, pues la película se estrenó bastante antes que Max Payne, vamos. Sí, la verdad. Continúa. El Bullet Time se podría considerar un modo cheto del juego, porque te activas y te cargas a todo Cristo que hay alrededor. Pero bueno, es como en Batman Arkham Asylum, el modo detectiva. Lo puedes activar o no, pero es algo del juego y hay que usarlo, ya que está. También el tiempo bala es muy gratificante verlo, porque las físicas al disparar a ese enemigo salen volando y el protagonista hace animaciones bastante chulescas. Era espectacular cómo se quedaban ahí volando en el aire y se enclastaban contra los sitios. Era muy chulo. Sí. Bueno, los enemigos sí que podríamos destacar que son algo lerdos. A veces te lanzan granadas donde estás o esquivan las balas, pero otras veces se quedan quietos a que te los cargues sin más. Por ejemplo, en la primera entrega me quedé detrás de una puerta con un bate, esperando en 10 enemigos y pasaban uno en uno y me fui cargando. Hombre, muy bien, es un bate. Pero, pasen, que repartimos. ¡Pasen y vean mi bate! Gracias a eso, tío, podías conseguir la arma. Bueno, porque donde está una palanca, pero bueno. Sí. Ahí te quitaban las armas y era vital que fueran tontos y no mal. Sí, ¿no? ¿Qué más? Sí, bueno. Lo malo del juego es que al ser dos primeros que utilizaban las 3D, al menos la primera parte era algo acartonada. La segunda parte lo mejoraron bastante. La segunda era vistoso, ¿eh? El segundo era bastante vistoso. Incluso lo pones ahora y a pesar del detalle de texturas, oye, luce bien fijo. Yo lo rejugué hace poco y la verdad es que sí. Y muy bien optimizado. Iba y, de y los mods que salieron son la hostia. Sí, sí, sí, es verdad. Salieron bastantes mods, además, para el 2. Fue de la gracia de los primeros que también utilizaban las físicas de cuerpos y de objetos que con el tiempo bala eran muy... Y en su momento nos moló. Sí, o sea, en su momento sí, por supuesto. ¿Qué más queréis comentar? Que quedan 5 minutos. Ah, bueno, que es una pena que Max Payne 3 al menos no siga con ese ambiente que tenía el 1 y el 2. La verdad. Parece que lo han convertido en un calvo y lo han metido en un charter. Sí, prácticamente. Es que Chanter Conviction. Que los calvos molan, si no mira Bruce Willis, sí, tío, no hay película no, sí, que sí, no, no parta. Es, está claro. Sí, un Chanter mola, a mí mira Jungla de Cristal, ¿no? El tío ese. Bueno, pues eso es. Lo he dicho algo rápido, no son 10 minutos, pero vamos. Bueno, pero a ver, la intención era transmitir lo que nos han transmitido. Sí, pues las ganas de volver a jugar a Max Payne. Sí. Ha habido ganas de volver a jugar a Max Payne. Sobre todo has explicado muy bien la esencia y seguramente que todos los que estén oyendo y hayan jugado y los que no estarán ahora mismo, vamos, con los dientes largos. Mira, los que no hayan jugado y en cambio hayan jugado a un Enter the Matrix o estén hasta las narices de ver Bullet Time en cine... Que lo disfruten en Max Payne. Es que si no lo han disfrutado en Max Payne, no saben lo que es el tiempo. Y aún hoy les gustará. Seguro, seguro. Sí, sobre todo el 2. Con la cantidad de mods que hay, que mods que mejoran incluso mejor, más que el propio Matrix, juego de Matrix que lanzaron. Qué pena. Sin nombre, ¿tú consideras que Max Payne es un juego atemporal? Por supuesto, más que todo la primera parte, que es así, es Dios. La sí, segunda ¿no? parte es una continuación algo chorra, porque la historia las tiran ahí con cazador, pero bueno. Bueno, tiene momentazos, momento... Sí, lo del parque de atracciones es Dios también. Por ejemplo, sí, y el momento francotirador cooperativo, o sea, bueno, que tienes que proteger, está también muy bien, muy o sea, bien. Tiene momentos muy, muy, muy chulos. Sí, y bueno. Y claras referencias al cine negro, es que es perfecto. Eso es lo que me gustó más de la saga, las referencias al cine negro, la ambientación que tenía, el conjunto ese. Las frases y la nieve azotaba mi cara con dureza. Las gotas eran como mil púas. Qué gran frase. Seguramente algunos ya que nos lleven escuchando hace años habrán reconocido esta frase. ¿Cuántas veces la habréis dicho ya? Esta frase en las intros o programas, no sé, mucho, mucho. ¿Tú la llegaste a escuchar esta frase sin nombre? De las intros de antaño cuando hacíamos aquí el programa de Max Payne. Habla un poco más alto que no te oigo. Me refiero a que de las frases, o sea, de cuando representábamos Max Payne, porque Max Payne era un personaje que representábamos nosotros aquí en la radio. ¿Tú lo llegaste a conocer, el Max Payne que representábamos en la radio? Pues no, de eso no. Me lo perdí. Vale, no. Pues mira, de verdad. Tranquilo, que te voy a pasar las intros para que veas el gran personaje. Yo escribí algunas frases de Max Payne, recuerdo, y eran alucinantes. Imitando a Tomás Rubio. Decía la misma frase, ya verás, va a ser genial. ¿Quieres hacer algún último apunte de la saga Max Payne? No, nada más. Nada más. Pues oye, muchísimas gracias por tu que yo lo digo, porque Max Payne es grande, porque lo dices tú, lo dice Maneo, Yuri y yo, lo decimos todos. ¿Y por qué tenía que decirse? Lo dice Último Nivel y punto. El que haya jugado, que lo rejuegue, porque seguramente lo habrán cogido a ganas, como a mí. Y el que no lo haya jugado, yo estoy seguro que tú sin nombre lo recomiendas y casi lo obligas, a punto de ratón. ¿A que sí? Hombre, que sí. Pues nada, preparemos ratones para apuntar a la gente que no le haya jugado. Muchas gracias, en nombre, de verdad, un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao. Esta será otra manera de abordar el porque yo lo digo aquí en Último Nivel. No solo será locución que tenga voz en este apartado, sino también será alguno de los redactores que naturalmente forman parte del equipo y que estoy convencido que, como sin nombre, van a querer compartir algunas impresiones o opiniones simplemente porque ellos quieren de un juego concreto. Otra breve pausa y volvemos con la lista de lanzamientos. Breve, la verdad, fugaz. Primero por tiempo y segundo porque es que tampoco haya habido mucho destacado. Lista de lanzamientos. ¡Qué mola, Yuri! ¡Cómo mola! Como siempre, Katamari Damacy acompañándonos de esta forma tan ufana, tan fresca en la lista de lanzamientos. Y la gente pensará, ¿la lista de lanzamientos? Pero si todavía son las 10. Ah, falta media hora. ¿Qué faltará? Faltará la nueva sección, señores. No os preocupéis, que será una gran sorpresa la sección esta de la voz del colaborador. No obstante, ahora centrémonos ya en la lista de lanzamientos con un primer título para Wii. Sam. ¿Qué? Antes de que empieces. Dime. Cuando vayas a decir el título, toma aire, ¿vale? Es que no quiero que te quedes en el suelo sin aliento. Por favor. Vale, sí, lo que si lo no diré, es que no sabemos llevar la mesa. Vale, vale. ¿Vale? Vale, procuraré. Vale. Primer título para Wii. Harvest Moon Tree of Tranquility. Que lo tengo apuntado a mano porque no nos va ni siquiera la impresora. Madre mía, qué condiciones ni tenemos. Ni el ordenador aquí. Ni nada. Y escrito deprisa, tengo aquí la caligrafía más mala que un pediatra. Tree of Tranquility. Los tres de la tranquilidad. No, tree de árbol. Ah, oye, qué hecha de adrede, hombre. Qué lúcido. Ya lo sé. Es muy mala, muy mala. Yo no sé qué la hecha adrede, tío. Un 2, qué fuerte. Yo un 1. Harvest Moon, señores, el juego de, bueno, pues esa especie de rol aventurita, de tener que recolectar alimentos y tal, pues ahora, pues oye, se nos vuelve en Greenpeace, ¿sabes? Sí. ¿Qué quieres que te diga? No he visto mucho más del juego, él, ¿sabes? Lo tengo ahí, pero no lo he visto. Pero sigue la dinámica. No, sí, o sea, a quien le guste Harvest Moon va a coger el juego, vamos, irá directo por él. Total, llega uno a España y luego se descataloga, porque es una saga muy concreta. Titulaz ahora sí, para DS, 2 en concreto. Kingdom Hearts 358/2 Days. ¿Days? Ah, vale, sí, perdona, Days. ¿Qué? Es ¿Qué que lo, no, perdona, lo conozco como 358/2 Pro. Baja 2 Pro, no, Days. Y vale. Pues, barra 2 Pro, que es Pro. Es que es un título muy largo. Sí, no, es pues, un título ¡hostia! Muy largo, dice. Esto no es nada, Maneo. Ya verás lo que viene. La nueva entrega de Kingdom Hearts, que debíamos decir que queríamos aquí analizar en último nivel, pero desgraciadamente no va a dar tiempo. Una con pena. Todos los lanzamientos que hay. Se ve alucinante. Muy, muy bien. O sea, yo me he quedado patidifuso de lo bien que se llega a ver este juego en DS. Es que parece una PSP. ¡Hala! ¡Hala! Maneo a callar. Maneo a que callar. Seguro no lo has visto. Maneo, que te He visto vídeos en Game Trailers, no cuenta. Que te cuelgo del Tree of Tranquility y te dejo allí para que no estés tranquilitos, ¿eh? Para que te aburras. Exacto. Bueno. Y el siguiente título de DS, Scribblenauts. Oh. Ojo aquí, una gran sorpresa de un juego que se ve que está acabando de causar menos buena sensación de lo que se esperaba por una cierta monotonía y falta de control. Yo de momento estoy contenta. Yo creo que parte del problema ha sido lo que justamente comentábamos en la noticia de la sección. Falta de tiempo, falta de previsión para poder tratarlo. Pues es que parece un juego donde han puesto la idea, el concepto, pero nos falta faltado, el desarrollo. Es que lo decía el propio desarrollador. O sea, nos ha faltado tiempo, está clarísimo. Y ahí se nota, por desgracia. Pero bueno, le echaremos un poco más de horitas a ver si nos sorprende. Sí, a ver qué tal. Ya nos irás contando, Yuri, a ver sí, qué sí. te parece. ¿Vale? Sigamos con multiplataforma Operation Flashpoint Dragon Rising. El versus siempre eterno con arma. Exacto, con arma 2. En el que, bueno, este Flashpoint Operation se prevé no tan simulación como arma, no tan para hardcore, sino algo más accesible para gente que no quiere tanto simulación bélica. Seguimos. Con multi también, NBA 2K10 y NBA Live 10, el eterno debate, uno u otro. Yo tengo muchas ganas de probar. A ver, naturalmente por ahora el debate lo sigue ganando 2K, a pesar de una cantidad de bugs innecesaria en la primera versión, se están acostumbrando a... ¿Tienen disco duro? Sacamos el juego ya y luego está, lo completamos. Sí, sí, vale, sí. Pero bueno, seguramente sí, mucha tela. Pero funciona, a la gente le gusta... Es lo que hay. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, sigue siendo un... Bueno, las dos sagas, naturalmente el que sea de Live y vaya a ser de Live siempre lo será. Y el de 2K, pues siempre lo será. Siempre habrá... entre uno u otro, yo alucino cómo han llegado. Sí, no. Lleva ya, llega ya. O sea, el... Es para caerse. Básquet en concreto, porque fútbol la diferencia ya no es tanta. Realmente, pero en básquet hay unos niveles ya de realismo que yo no quiero ser. O sea, yo no quiero pensar lo que será la siguiente generación. Te lo digo en serio, ¿eh? Aquí hace falta, es como comentábamos, incluso se puede sacar un debate, hace falta ya no evolucionar gráficamente, sino a nivel jugable, el saber enlazar animaciones para hacerlo mucho más realista. Sobre todo eso, yo soy una fan del básquet y la verdad he flipado con las animaciones, los movimientos, la agilidad, sí. En serio. En 2K, hablamos sobre todo, sí, ¿eh? Sí, en 2K. Sí, sí, sí. Sigamos, también multi-está Star Wars Clone Wars, el juego de la peli. Ya está. Sí. El que salió, bueno, salió para Wii uno de duelo sables láser, que correcto. Eran solo peleas, ahora es más aventurilla, ¿no? Exactamente, en plan un Lego Star Wars o alguna cosilla así más, sí. En plataforma con sí, acción. Muy light. En plan también la fuerza, el The Force Unleashed, me sale, el poder de la fuerza. No tanto, ¿eh? No tanto, no tanto, te pasa. No, me refiero un poco en concepto de aventura acción, hombre, no ahora aquí vamos a fliparnos. Perfecto. Y atención porque llega el título de PSP. Cuyo título es, yo creo que es uno de los más largos que se han podido editar e imprimir. Coge en una aire. Portada. Coge aire. Que es el siguiente: Hall Invasions of Privacy Batman, what do I do to deserve this? ¿Hall Invasion es la invasión de los agujeros? ¡Dios! No. ¿Puedes repetir el título? Sí. Hall Invasion of Privacy Batman, what do I do to deserve this? O sea, a ver, vendría a ser como una invasión sagrada del hombre malo privado o alguna mierda así, estoy diciendo por traducir, ¿eh? ¿Y qué hice yo para merecer esto? No, que ha habido un problema de impresión, que el papo estaba haciendo el título Holy Invasion de mierda, que habré merecido yo para escribir esta mierda. Le dio al intro. Le dio, ¿no? Directamente. No, paren las rotativas, pues tú sabes lo que tarda esto en una... Nada, sigue. Nada, mira, para adelante, da igual, tú sigue. Debo decir que realmente no sé de qué va este juego. He visto la portada y he flipado. Muy retro. Me comprometo a mirarlo. Sí, parece un juego de NES. Sí. En plan vista isométrica, super mega pixelado. Además que tiene título de peli antigua. Totalmente. El no sé qué, no sé cuánto, por el no sé cuánto, no sé qué. Totalmente. Entonces, sí, sí, sí. Yo lo veré porque quiero verlo. Y si alguien quiere, se lo comento la semana que viene. Si lo mira alguien por su cuenta, que lo mire. Pero es que yo tengo curiosidad por saber. Es que ya solo el título. Es que solo el título ganas de, ya, seguro, o sea, que la gente está buscando en no Google sé, quizá, ya. Quizá juegas, te matan siempre y piensas, joder, yo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Sabes? No sé, quizá lo han hecho por eso, no sé. Sam, habrá, si alguien te lo pide, por favor, oblígale a que te diga el título entero, si no, no se lo sí, das. Sí, no, le diré. Oye, perdón, ¿tienes el juego ese del Hall Invasion? ¿Perdón? ¿Cómo? No, es que necesito el título entero porque si no lo puedo buscar en sistema. Qué y finalmente, para terminar, PSP Obscure de Aftermath. Esta gran entrega multijugador co-op. Con dos PSPs, que viene a ser ad hoc, exacto, viene a ser más o menos, si no un remake del segundo, o casi el segundo, porque por lo que he podido ver es prácticamente calcado, plano a plano. Oye, disfrutarlo, de verdad, vale muchísimo la pena este survival horror cooperativo. ¿Pero es cooperativo sí o sí o puedes escoger? Es cooperativo sí o sí. Sí. Bueno. No, a ver, puedes escoger, ¿eh? Como en el pero segundo, creo vamos. Que lo bueno pero es... la gracia es jugar cooperativa. Claro, vale. ¿Vale? Señores, terminamos ya la lista de la semana, pausa y volvemos, hasta ahora. La voz del colaborador. La voz del colaborador, señores. Una sección en la que uno de nuestros colaboradores, colaboradores, naturalmente redactores me refiero, va a hablar sobre algo. Va a ser un momento íntimo que va a tener él, un momento especial, un momento suyo. Nos va a exponer una reflexión, una reflexión, una idea, un debate. O nos va a mostrar algo que haya visto en la web, siempre y cuando relacionado con videojuegos. Hoy, una de las voces de último nivel será quien nos hable. Os dejamos con él. Hola, buenas noches, oyentes de último nivel. En cortesía hacia ustedes, como los cánones mandan, lo primero que voy a hacer es hacer una ligerita presentación sobre quién soy y qué vengo a hacer aquí. La voz que ahora mismo estáis escuchando pertenece a Aaron Blanco, o como la mayoría me conoceréis, la de por el foro, es la voz de Dream_H2O. ¿Qué vengo a hacer aquí? Samuel, nuestro magnífico director del programa de radio online sobre videojuegos favorito, me ha cedido el inmenso placer de daros a conocer, de celebrar la apertura de esta nueva sección llamada La Voz del Colaborador, y no la voy a desperdiciar. La he tomado conmigo y hoy es mi primera participación. Y el qué voy a hacer, hoy me pondré una capa de estrellas sobre fondo azul y me sentaré enfrente de una mesa redonda con una esfera cristalina en su centro. Vamos, voy a intentar hacer de futurólogo, intentando atisbar por dónde irán las tendencias que tomará el mercado de los videojuegos de aquí a un futuro que considero no muy lejano. Y claro, como ya he dicho, voy a hacer de futurólogo. Y hacer de futurólogo siempre tiene el peligro de caer en lo absurdo. No quiero críticas destructivas hacia mí. Al fin y al cabo, las consultoras sacan a diario conclusiones con derrapadas impresionantes y cobran honorarios por ello. Entonces, mi intención, en definitiva, es que estas ideas que quiero transmitiros lleguen a vosotros, las asimiléis y que creen debate. Por ello, el jueves trataré de publicar en web el artículo del que saco esta narración. Espero que todos participéis, porque con vuestra ayuda, conociendo a la gente que se mueve por este magnífico foro, podremos alcanzar reflexiones muy interesantes sobre este tema. Bueno, entonces demos comienzo. ¿Hacia dónde va el mercado de los videojuegos? El mercado de los videojuegos aumenta cada día, más y más. Todos los jugadores lo sabemos, y como amantes del mercado de los videojuegos nos alegramos con ello sobremanera. Personas que lo prueban como novedad y se acaban enganchando. Las nuevas generaciones que crecen jugando, crecen con una consola bajo el brazo. Nuevas consolas que consiguen diversificar los caminos ya de un por sí vasto mercado. El catálogo de los videojuegos aumenta cada año más y más. La densidad demográfica de ciertos meses al cabo de un año con respecto al número de lanzamientos está sin duda en alza. Todos los indicadores apuntan a que el mundo de los videojuegos es ya de por sí enorme, y con la aportación de apasionados jugadores cada vez lo será más y más. Pero, ¿a dónde nos lleva todo esto? Y la primera pregunta que yo creo que habría que hacerse sería la siguiente. ¿El ritmo de crecimiento de nuevos usuarios va acorde o sostiene el aumento de títulos que se lanzan al mercado por año? Si algo queda claro y no hay que perder de vista nunca, es que el mundo de los videojuegos es un negocio. Y que si la inversión en el desarrollo, ya sea por calidad o por número de títulos que una compañía lanza, se multiplica, pongamos por 10 en un año, estas desearían que el número de jugadores se multiplicase por el mismo índice, o que los que ya adquirían títulos lo hiciesen 10 veces más para mantener las tasas de beneficios con los desarrollos. Eso dejando de lado las nuevas vías de ingresos como la publicidad dentro de los videojuegos. Y la sensación general es de un rotundo no. La industria del videojuego aumenta un ritmo de lanzamientos y de gastos de producción que no se ve acompañado por el enorme ritmo de crecimiento de nuevos usuarios y de usuarios tradicionales que adquirieran poco a poco más títulos. A día de hoy, nos estamos encontrando con que muchas superproducciones con alta carga de originalidad y nuevas ideas no están resultando todo lo rentables que las compañías desearían, e incluso están aportando pérdidas en ciertos lanzamientos predestinados a ser superéxitos y que no acabaron de llenar las adoradas baldas de los jugones. Son claros ejemplos y además muy recientes, los dos títulos lanzados el año pasado por Electronic Arts, Dead Space y Mirror Edge, que, a pesar de las buenas críticas y la euforia de cierto estrato de la comunidad, no consiguieron rentabilizar la inversión económica que la compañía había realizado por ellos. Pero estas compañías, en parte, se pueden permitir un fiasco de estas magnitudes que, a pesar de hacerles pensar con profundidad sobre la continuidad de la saga, puedan ser subsanadas con las pérdidas, con juegos de infinito éxito ya asegurado de antemano por el seguimiento de masas de la temática que tratan. Me estoy refiriendo, como no, a los títulos futbolísticos que temporada tras temporada invaden los hogares de tantísimos jugadores a lo largo y ancho del mundo. Los videojuegos de acción futbolística, que yo los llamo, que no los de gestión, cuyo mercado se ve reducido por títulos más frenéticos y con menos componente estratégica. La historia de los videojuegos ha sido la historia del éxito rotundo e intenso en unos pocos años. Se venía convirtiendo en el mercado de los huevos de la gallina de oro, salvando ciertas excepciones. Han aparecido decenas de compañías que ya no nacían por la pasión de desarrollar aquello que tantos buenos momentos les había dado, sino que basan su política en la generación de capital, como toda buena empresa mercantilista. Esto no quiere decir que en su interior, en el interior de estas empresas, no existan auténticos profesionales, apasionados, que disfruten con el desarrollo de cada título, porque estaría faltando la verdad. Pero los motivos de crear una empresa que se dedique a crear, a originar videojuegos están cambiando radicalmente, en manos de puros negociadores que desean agarrar uno de esos huevos en medio de un superpoblado gallinero en el que la industria se está convirtiendo. Esto también se materializa en forma de pequeñas empresas que han encontrado otras formas de darse a conocer, como Xbox Live, PlayStation Network o Steam, y un largo etcétera, o incluso empresas que distribuyen sus videojuegos desde sus propias plataformas webs en internet. Por otra parte, encontramos ese grupo de personas o individualidades que utilizan su ingenio para, después de una titánica labor, poder plasmar su experiencia en un título con el que mostrar sus dotes en un currículo que les permita acceder al mercado del desarrollo. Estos crean tal número de pequeños títulos o modificaciones de sus juegos favoritos y las presentan a la comunidad de una manera gratuita. Pero el volumen que de unos meses hacia aquí han conseguido crear ha aumentado tanto que en muchas ocasiones resulta ya casi imposible probar todos los mods, todas las modificaciones que se lanzan sobre alguno de nuestros títulos favoritos. También podemos observar cada día en la televisión cómo pequeñas compañías dedican sus esfuerzos a lanzar títulos para móviles, reversionando en muchos casos los más exitosos títulos históricamente hablando, para su propio beneficio. El mercado está aumentando de tal manera que está dejando de haber cabida para todo aquel que quiera dedicarse a ello. Está comenzando a no haber sitio para todos. El mercado está comenzando a no crecer al ritmo suficiente para absorber todas estas nuevas formas de hacer juegos. Observando detenidamente el mercado y sus lanzamientos, vemos como cada cierto tiempo, normalmente separados por un lapso medianamente largo, aparecen superproducciones que, por el tiempo, el dinero y el esfuerzo que llevan detrás, aciertan en el desarrollo de todos sus apartados, y que además son venerados por su guión o su narrativa. Pónganse los claros ejemplos de Crysis o Batman Arkham Asylum, perdón. Pero muchos de los que se dejan ver entre estos éxitos, es decir, el grosso de los lanzamientos de los videojuegos, no pueden alcanzar este nivel de perfección y han de tratar de especializarse en alguno de los apartados que pueden ofrecer. Han de, entrecomilladamente, descuidar alguno o algunos de sus apartados, ya sea porque el presupuesto es limitado, porque el equipo no tiene las capacidades o las oportunidades necesarias, o porque las necesidades del título hacen que éste se pueda permitir prescindir de ciertas licencias. Casos como Afro Samurai o el actual WET ilustran perfectamente el ejemplo de videojuegos con apartados excepcionales, pero que han tenido que ser descuidados en otros. Jugabilidad y modelado de los enemigos en el caso de Afro Samurai, y apartado gráfico técnico en el caso de WET. Y me gustaría que ahora prestaran especial atención, porque estamos llegando al punto clave de mi argumentación, la argumentación que pretendo ofreceros. Creo que los videojuegos han de pasar por una época de especialización, por una reflexión profunda que haga que cada título desarrollado apueste claramente por una manera distinta de hacer las cosas, que cada videojuego defina claramente qué va a encontrar el usuario en su interior, y que todo aquel interesado en aquello que se dice que ofrece pueda tener la facilidad de encontrar aquello que él está buscando cuando paga por la adquisición de un videojuego. Las clásicas categorizaciones a las que estamos acostumbrados creo que se han quedado pequeñas. Hace tiempo que se lanzan juegos híbridos que cada vez cuesta más catalogar dentro de una de las categorías clásicas. No valdrá ya con decir que se trata de un videojuego de estrategia, o un first person shooter, o una aventura gráfica, por ejemplo, se trata de especializar a los títulos por contenidos. No todos pueden alcanzar la excelencia, y dudo que muchas compañías conscientes de sus posibilidades lo pretendan. Por ello, deberán conformarse con contar una historia cuyo guión roce la perfección y que la manera de contarlo sea la adecuada. Otros preferirán pasar por encima de una buena sonorización por ofrecer lo máximo posible en el apartado gráfico. Habrá quienes se decantarán por una estética cómic, técnicamente poco puntera, pero que congenia al 100% con lo que se nos quiere contar, al tiempo que no se preocupen porque la jugabilidad sea dinámica y absolutamente divertida. Habrá otros que se decantarán por presentaciones, en lo que lo importante sea sorprender a todo aquel melómano poseedor de un equipo de audio digital superpuntero. En definitiva, hablo de sacrificar en apartados por deseo o por necesidad, dejando claro al usuario qué se va a encontrar en el producto. Se trata de crear escuelas, de crear tendencias que dinamicen la búsqueda de objetivos en el mundo de los videojuegos. En la analogía con el mundo del cine, una analogía muy fácil, podríamos decir que aquel que ve cine polaco en busca de profundidad en su guión se ve algo despreocupado porque técnicamente la película no alcance altas cotas o por la absoluta ausencia de efectos especiales. Al igual que aquel que acude a la facilidad del visionado del cine de acción norteamericano, no espera encontrar una reflexión filosófica profunda, ni quizás una banda sonora que retumbe en su cerebro y que consiga engendrar emociones, inclusive después del visionado. Esto me lleva a reflexionar que, por todo ello, las tendencias de los analistas deberían cambiar hacia personas que busquen exactamente lo que una compañía quiera ofrecer con un juego, para evitar absolutas aberraciones de analistas con la poca sensibilidad para soterrar títulos como Afro Samurai, o con la visión tan reducida para no ver en Ryzen un juegazo. Temas que trataremos en la próxima entrega, puesto que me estoy quedando sin tiempo, y creo que por el momento la discusión de este apartado ya de por sí puede ser muy rica. Por ello os pido que no os olvidéis de lo contado, que tengáis esto en mente, puesto que continuará, y que mañana os paséis por el hilo que abriré a cuestión para intentar que todos aportemos ideas sobre este tema, porque en la voz del colaborador no solo importa lo que yo tenga que decir, estamos abiertos a las opiniones de todo el mundo. Por ello os deseo muy buenas noches a todo el mundo, y os voy a recomendar algo que siempre intento recordar a mis amigos cada día: tratar de ser felices en todo momento. Ser feliz es una actitud. Grandiosa reflexión la que nos ha ofrecido DreamH2O con su locución. Él prefirió, en lugar de hacer una llamada, realizar su locución en casa, haciendo sus takes y, bueno, para poder aprovechar también ese material para sus quehaceres. Se aportan muchísimos puntos en su reflexión, además muy bien hilvanado, todo muy consecuente de principio a fin. Es un texto denso, porque todo lo que escribe DreamH2O siempre es muy denso, pero es muy rico. Yo realmente recomiendo releerlo cuando lo ponga en foro, o reescucharlo, como vosotros elijáis, porque yo ya es como la quinta o sexta vez que lo escucho y sigo entendiendo vale, esto lo dice por... O sea, realmente es muy interesante lo que nos ha aportado DreamH2O. Yo aquí personalmente te agradezco muchísimo la entrega que has tenido para estrenar la voz del colaborador, y espero que los demás redactores tomen ejemplo y se animen a aportar su granito de arena con material interesante, que yo sé que va a ser así, porque sé que ya se están conociendo cosas, y este será un poco un apartado que también intentará aportar no solo a Último Nivel, sino a las locuciones de cada miércoles, un punto más de variedad y de interés. Y con esto ya, ahora sí, llegamos a la finalización del programa, llegamos ya al final, a la despedida, por así decirlo. yo sigo diciendo qué grande Dead Space Extraction. Y ahora mismo estoy pensando, felicidades Dream. Felicidades Dream, ¿no? De verdad, muy buena reflexión y sobre todo puntos, como tú has dicho, que vamos a comentar en el foro. Y muy densos, con y además que es va perfecto para la época en la que estamos viviendo actual. Correctamente. Para la diversidad de videojuegos que nos van llegando. Y creo que lo resumes todo muy bien en los últimos 5 minutos. O sea, de verdad, estoy encantada con el texto que has hecho, Dream. Y ya veréis lo que tienen preparado además. Tiene segunda parte. ¿Tiene porque segunda todo parte? Esto que había escrito era para justificar lo que él quería contar en realidad. Pero le salió tan bien que dije, macho, esto es muy bueno. Poco a poco, primera esta parte por un lado. Exacto. Y luego enriquece la siguiente con lo que ya nos has contado. ¿A ti qué te ha parecido, Manel? No, me he quedado... De piedra, me he quedado de piedra, sí. Te he visto extasiado ahí. Ha sido muy buena reflexión, que es, seguramente haya alguien que piense lo contrario. Sí, naturalmente, y de ahí está, por eso es una reflexión, se lanza una lanza, valga la redundancia. Es un debate, más bien, abre cae. El debate. Exacto, abres una reflexión que abre al debate, abre a que se entrecrucen opiniones, a favor, en contra, secundando, reiterando, retirando, lo que sea. Es que es ahora el momento de hablar de esto. Te invito a que haya también una especie de cartas al... De a Dream en este caso, como diciendo cartas de decir, pues mira, yo no pienso esto, soy oyente de Dream de último nivel y no pues estoy. Pues está bien, oye, ninguna sugerencia. Lo dejamos ahí en abierto. Sí, perfecto. Y ahora sí, nos vamos. Señor Manel, buena nit. Doncs molt bona nit i esto, pues Dead Space muy grande. Muy grande, muy grande. Dream muy grande. Todo, ánimo todo. Muy grande también. Pues todo grande, sí. Coño, ya está. El que no quepa cabra la puerta. Todo molt gran. Doncs ens veiem la setmana que ve. Molt semana bona que viene. Nit. Nos vemos la semana que viene con... Ya no sé, bueno. Tenemos que ir practicando un poco la caligrafía. No me sale la palabra ahora. ¿Qué podía decir? Pues la semana que... No sé. Ya no saldrá algo. Ya veremos. Venga. Sí, ¿no? Pues practicando. Afila sí. el lápiz. El lapicito. Señora Yuri, nos vamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que hayáis disfrutado de este programa que ha sido como todo muy dinámico, ¿verdad? Además, hemos añadido esta última parte que espero que os haya gustado. Yo, como ya dije el primer programa, voy a recomendar una banda sonora. Bueno, ahí esta está. Vez dos. Y una película. La banda sonora de... Esto ya se tira a la piscina. Dijo recomendar una cosa. ¡Ma! Ahora tres. Es que se me acumulan. La banda sonora de Ágora, que es muy épica. ¿Sí, es buena? Muy buena. Luego, la de Moon, que es de la mano de Clint Mansell. Perfecta. Y me voy ahora mismo a una... al lado contrario, totalmente radical, a una película que ya habéis oído por el foro, que se llama Zombieland. Sí, he leído el póster, pero no he visto fue, de qué. Fue un... hay que verla. De verdad, cuando la estrenen, ir con vuestros amigos a verla, porque es carcajada limpia, de verdad. Ahí queda la recomendación de Yuri. Por mi parte, nada más, despedirme hasta la semana que viene. Y lo que os he dicho, coger punta, coger lápiz y afilarlo bien, porque habrá que escribir muchas palabras. La semana que viene, señores, un abrazo y hasta la semana que viene.